Perdóname si alguna vez mi piel te dijo que te amo, pero fue en la oscuridad que en ti yo la buscaba. Perdóname si te aferré a alguna falsa esperanza, pero la busqué y no la encuentro en la miel que me brinda tu cama. Perdóname si es a ella quien busco en el verde de tus ojos y no en tu mirada. Perdóname si solo eres el recuerdo de aquella que yo amaba, que en aquella madrugada de placer en la que entregó sus ganas, sin importar que mi amor y mi ilusión se perdía en la nada. Enamorada.